porque usted vive, bendito Dios, aleluya. Poderoso es el Señor, bendito Dios. Damos gracias, amados hermanos, al Señor por este privilegio, bendito Dios, que pone en el corazón a mi hermano de que cantemos todos juntos estos hermosos coros, bendito Dios, aleluya. Son coros conocidos, hermanos, para que todos cantemos, bendito Dios, aleluya. Así vamos a empezar con una hermosa alabanza de adoración y vamos a decir así. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Problemas. Poderoso es su nombre, bendito Dios. Adoramos al que vive y el que reina por los siglos de los siglos. Bendito sea el Cordero de Dios. Poderoso es su nombre, bendito Dios. Aleluya. Él está con nosotros, bendito Dios, cuando más lo necesitamos. Bendito Dios, aleluya. Porque nunca nos ha dejado solos, bendito Dios. Poderoso es el Señor, aleluya. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Dame poder, Señor, en la oración. Dame poder para poder vencer. Dame el poder como el profeta Elías, que apartó las aguas y así pudo pasar. Pasar cuando él oró, que no.

avisó que una luz iba a venir. Isaías profetizó que una luz iba a venir. Y esta luz ya está aquí, esta luz de mi Jesús. Esta luz ya está aquí, esta luz de mi Jesús. Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad. Libertad, libertad, libertad, libertad, el poder de Dios. Libertad. Aleluya, hay poder en el nombre del Señor, aleluya.